agárrense, ya viene Tropicaliente volumen 2. Hoy es un buen día, mi nena, para festejar. Y si estamos juntos, mi nena, vamos a bailar. Hoy es un buen día, mi nena, para festejar. Y si estamos juntos, mi nena, vamos a bailar. Este amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más. Qué alegría si quisiera regresar. Nuestra casa sigue igual, solo espera tu llegar. Hay necesidad de ti, por este amor, ten compasión. Yo ya no puedo más vivir. Sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás. Tu amor ya más nunca volverá, mas yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. Llaman, Betiana. Mis ojos te lloran, Betiana. Extraño tu cuerpo, sedienta de sexo, tirada en la cama. Mi mente te llama, Betiana. No existen distancias, Betiana. Iré a buscarte y saber si me quieres, mi linda Betiana. Mi chica neuquina, te llevo en el alma. Mi nena, para festejar. Y si estamos juntos, mi nena, vamos a bailar. Vamos, vamos, papá, vamos a bailar. Cumbia pop. Vamos a bailar. Cumbia pop. Si tú no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Tú, solo se vive una vez. Mi corazón no está bien. Yo no sé por qué. ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor de beber. Un lugar para mí. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista.